Yo, it's a green machine, gonna rock the town without being in sync. Have you ever seen a troll get down? Slamming, jamming to the new singing sound. Yeah, everybody that's smooth. Vanilla is here with the new jack group. Gonna rock and roll this place with the power of the Ninja Turtle Bass. Iceman, Iceman, you know I'm not playing. To the stage to show me that the turtles are saying. Chorus, yeah, yeah. Ninja, ninja, laugh, ninja, ninja, rap. Go, go, go, go, go, ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, ninja, go, yeah, go, go. Hijos de su puta madre. No, a ver, ya, bienvenidos a esto que es el séptimo Fuka. Yo soy su anfitrión, The Man, y están escuchando este desmadre que ya siempre han estado escuchando de todos lados, de los foros y la chingada y media, que está siendo bastante popular por lo que he visto en los downloads. Muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos, también por sus comentarios mentados de madres, no hay bronca, ya saben que estamos para este pedo. Muy bien, motherfuckers, hoy les vamos a tener un tema bastante chingón, que nos vamos a hablar sobre los paquitos, así es, esos pinches morrillos o gente grande que se cree chingón de videojuegos cuando realmente no sabe ni puta madre, o bien se cree toda la verdura aquí de los videojuegos solamente porque tiene consolas piratas y se las sabe de todas. Para ello tenemos aquí de nuevo en el foro a nuestros camaradas Memo y Renzo. Bienvenidos, ya saben, esto es madre, güey, y por supuesto, camaradas, saben que aquí siempre tenemos un especialista, no, y esta vez no es KD para hacer relleno en esta madre. Tenemos una especialista aquí chingón que se lo sabe de todas de los paquitos, combate contra ellos, los odia y sin embargo hace encabronar y de ellos se divierte, se burla, los destroza, los hace mierda totalmente. Y estamos hablando exactamente de Alman, el poderoso Alman y fabuloso Alman. Bienvenido a esto que es el Fucas, madafaka. ¡Qué se sabe! Gracias por invitarme, caballeros, y hacía falta que estuviéramos por estos lados de aquí. Sí, así es, hacía falta bastante, pero es que estamos llegando al tema de los paquitos. Ya nos invitaron otros güeyes, pero neta necesitamos un especialista como tú que no sabe hablar bien de estos cabrones, güey. Bueno, ingresando, okay, vamos ya a saben que... cómo de... Espérame, maestro, ahorita te doy tu tiempo, no te preocupes. Ahorita regresando a esto, una madre introductoria a los paquitos, para los que no saben. Había un güey en un foro que dijo que, no, yo tengo un cuate que se llama Francisco y la chingada, que me dijo que tenía una consola, tenía su PlayStation pirata, oh my god, y que tenía todos los juegos de que había en el mercado y que se las sabía de todas. Llamaba Final Fantasy, Final Fantasy, y llamaba Resident Evil, Resident Evil, y de todas esas pendejadas que más que un pinche guarro cualquiera, naco, como quieran decirle, no sabe hablar ni madre, si se las sabe de videojuegos cuando realmente es un pinche güey jodido cualquiera. Y vamos a hablarles de ellos, vamos a tirarles mierda, vamos a hablar por qué existen estos pendejos y qué, o sea, por qué los odiamos tanto, aparte de ser ignorantes, qué, o sea, qué pedo con estos güeyes en general, ¿no? A ver, Renzo, ¿tú cómo has visto a estos güeyes de los paquitos por aquí, güey? ¿Cuántos has...? No sé, pues en general cuéntame qué onda, güey. Ya la neta, hay tanto que hablar de estos cabrones, güey, que neta ni sé por dónde empezar, güey. ¿Cómo has visto todo este pedo de los paquitos, güey? Chequen la voz de Renzo, quien además de tarde llegó crudo. Ya, pues están bien culeros, güey. Ya apenas fue día, digo, que los paquitos empezaron cuando el desmadre del PlayStation 1, güey. Ahí fue donde empezó la primera oleada de paquitos, güey. Cuando empezaron a comprar sus juegos piratas y emuladores y todos esos pinches juegos de 10 en 1, güey, para su play, güey. Ahí fue donde empezó la primera oleada de paquitos, güey. Igual con el internet, que en los pinches foros, güey, llegaron e inundaron pinches cuantos putiforos te imaginas, güey. Llegaron los pinches paquitos y se orgasmeaban con cualquier cosa, güey, de esas pinches consolas, wey. Y ahorita, güey, luego los paquitos de Xbox, güey, que son igual de cagados que los de play, güey. Para su primera consola fue un pinche Xbox, güey, y le prenden una pinche veladora al pinche Halo, güey, y con su pinche chip y sus pinches emuladores, la misma mamada, güey, solo que 5 años después son un pinche cáncer, güey, y están todos de la chingada, güey. Y desgraciadamente ya hay muy pocos foros donde uno pueda postear, donde no existan estos cabrones. O sea, ahora sí que digamos que gracias a publicaciones, a programas bien jodidos de televisión de videojuegos mexicanos, güey, etcétera, etcétera, etcétera, estamos viendo estos tipos de pacos inundar foros diciendo, a ver, güey, ¿quién es mejor, el pinche Link o el Cloud de Final Fantasy? O bien un Final Fantasy entre Zelda, o diciendo, no, mi Xbox es chingón, más poderoso que el Play 2, y la puta madre, ¿no? Yo entiendo también ese aspecto, güey. Pero pues ahora, la neta, yo no sé qué ganan estos pacos, o sea, ¿qué pedo? ¿Es ego? ¿Es...? O sea, que yo la neta no lo entiendo, y por eso voy a pasar ahorita directo a Alman. A ver, Alman, tú que conoces bien este tema, güey, de los pacos, tú háblame de ellos, dame un perfil general de estos cuates. Ok, mira, empecemos. Aquí te va lo que es el perfil psicológico de un paquito, ¿no? El pedo con los paquitos empieza desde su pinche putrefacta vida y su existencia asquerosa que tienen. O sea, son güeyes rechazados en su escuela, rechazados en su casa, rechazados en la calle. Pinche típico gordo, estúpido, asqueroso, así de 15, 14 años, güey, que está todo confundido sexualmente, güey, porque dice, no mames, güey, las pinches viejas buenas del salón no me pelan. Las viejas feas tampoco, cabrón. Mi pinche casa llego y le digo, mamá, ¿me quieres? Y mi mamá me dice, no, vete a la verga, estúpido. Arruinaste mi vida. O sea, un pinche poquito, empecemos desde ahí, güey. Son güeyes que se tienen que refugiar en el pinche internet, güey, para sentirse queridos y amados, güey, entre otros güeyes igual que ellos, güey. El pedo con el Paquito, güey, es que, chisguardo, no se rían, güey. Hay gente que está oyendo esto y que debe estar llorando en estos momentos. El pedo con el Paquito, güey. Ok, mira. El pedo con el Paquito, güey, es de que un Paquito busca algo que seguir, güey. Busca algo que creer. Los que yo más odio, güey, son los pinches Paquitos de Nintendo. Porque son tan pinches fanáticos a Nintendo que haz de cuenta que están en la escuela y le dicen, a ver, Juanito, ¿quién inventó la electricidad? Y Juanito levanta la mano y dice, ¡Nintendo, maestra! ¡Nintendo inventó la electricidad! Y ya dicen, no mames, Juanito, estás pero si bien pendejo. Entonces, aparte, el pedo, güey, discúlpame que te interrumpe, mi estimado, pero también es muy, de que he sabido mucho de los Nintendo fans, güey, es que tiene una ortografía bien chingona que dice Nintendo es invencible, o me equivoco, güey. No, hombre, sí, son los güeyes que tienen la ortografía más chingona de todo el mundo. Dicen que es invencible, que es su orgasmo, que pinche Nintendo dominó el mundo, güey. Dicen que hasta Dios que lo cree Nintendo, güey. Con eso te digo todo, güey. Que Jesucristo es pinche y salió por primera vez en el Nintendo de 8 bits y puras pendejadas así. Cabrones, y de hecho, compas, yo no creo que esté tan fuera de la realidad con eso de que de repente hacen apariciones misteriosas de Jesús en un Xbox. Creo que han oído esa pendejada últimamente, güey. Digo, güey, la verdad, ya no entiendo, o sea, son mamadas, ¿no, güey? Pero ya sobre el escenario con los que ustedes de Nintendo está muy cabrón, güey. A ver, Alman, no, platícame. Yo sé que ese es un perfil psicológico, perdón, de estos güeyes. Pero, o sea, yo entiendo, o sea, sí está bien de que, más bien, está mal. Pero pues para esos güeyes los hacen bien el hecho de que estén con otra gente y esa que les quieran hacer entender que ellos lo saben de todo, pero ¿por qué llegar a eso cuando quieren hablar, por ejemplo, con veteranos, güey, o güeyes que saben de eso y llegar y decir, tú me la pelas, cabrón, ¿por qué? ¿Dónde viene ese ego, güey? Por ejemplo, hablando así de las personas que son así ya más grandes y siguen siendo pacos, dirá, apréndanse esto, güey, nunca seas demasiado viejo para ser un pinche paquito, güey, eso es un hecho comprobable, güey. Un pinche paco de la tercera edad dice, yo soy un veterano. Pinches nalgas son un veterano, güey. Realmente eres un paco de la tercera edad, te guste o no. El ego de estos cabrones viene tan grande, güey, porque nunca en su vida dejan de ser nerds, güey. Y lo que tienen en su pinche vida apestosa, güey, es su mendigo conocimiento de videojuegos, güey. Es lo que los mantiene vivos, los mantiene respirando y los mantiene de no suicidarse a los cabrones. Que son un güey que dice, yo quiero vivir en Japón, yo quiero programar videojuegos. Es porque todo, es lo único que conoce en su pinche vida, güey. No conoce más, no conoce viejas, no conoce otros trabajos, güey, no conoce la sociedad. Entonces, estos cabrones llegan a tener 25 años, 30 años, güey, y ya, que son pinches programadores de bases de datos, güey, en alguna pinche empresa pirata, chafa. Ya, hacen su pinche foro muy aparte y dicen, ay, si yo me junto con pura gente como yo de calidad. Oh, es lo que... O sea, la neta, güey, o sea, es con tal de, ¿sabes qué, güey? En cierta manera yo pienso que está bien que hagan eso, güey, con tal de que se junten en un pinche lugar ahí como la pinche mugre de un ombligo apestosa ahí, güey, rellena de esa madre ahí, güey. Ahí que se junten esos güeyes y se siguen en su propio mundo, sí, está bien chingarlos, güey, porque también son un caso muy cabrón, güey. Y estos cabrones tienen miedo de afrontar la vida real, que, oye, que las fiestas, que los antros. Ay, no, tengo que quedar a porque mi sim tiene que comer y tengo que limpiar mi casa virtual en Final Fantasy y todo. No mames, güey, o sea, qué pinche vida es esa, güey. ¿Por qué mejor no sales a la vida real a conseguirte una casa o una pinche novia, güey? ¿Por qué tienes que andar ahí en Final Fantasy mendigueando por amor de que, sí, cambio mi espada de poder 2001 por un beso? No mames, güey, o sea, a lo mejor combates con un güey que te dice, ¿sabes qué? Los videojuegos sí son arte y la chingada. ¿Pero eso qué, güey? O sea, ¿por qué chingados quererle llamar arte a un pinche hobby pitero que tienes, güey? Otra cosa también, mira, lo que tiene un poquito mucho es de que tanto que se cree que sabe de videojuegos, güey, que pone temas babosos. Había un tema bien pendejo una vez, me acuerdo, que decía, el tema así era gente pendeja, güey, gente pendeja. Y había güey diciendo, ay, no, yo una vez estaba ahí en mi puesto de videojuegos y llegó una señora bien estúpida preguntando por Mario Party para PlayStation. Pinche gente pendeja. Yo me quedé pensando cuando leí eso, dije, No mames, estos güeyes están criticando a una señora que es madre de unos niños que va a comprarle a su hijo un juego. Lógico que ella no va a saber, güey. Ya tiene que limpiar, tiene que chuparse al marido en la noche, tiene que ir a trabajar, güey, tiene que lidiar con morritos, güey. Y estos otros cabrones critican a ese tipo de gente que no sabe de videojuegos, pensando que su pinche mundito perfecto, güey, todo mundo tiene que ser experto. Cuando son güeyes que dicen, no, pues Metroid, que dicen Halo es una copia de Metroid. O sea, no mames, güey, o sea, salió primero Halo 1 para empezar, güey, antes que Metroid. No, pues que Nintendo inventó los third personal shooters. O sea, no mames, ¿sí me entiendes? Más o menos. Sí, ya te entiendo perfectamente, güey. O sea, prácticamente, o sea, critican de toda la pinche sociedad cuando ellos creen que no saben cosas por generalidades en su ámbito, cuando realmente es algo que no se le debe dar mucha importancia como el videojuego. O sea, es un medio de entretenimiento, nosotros jugamos de chamaco y todo, pero pues hay unos güeyes que sí se metieron su tacho muy cabrón y esta madre lo hacen, bueno, lo llaman como forma de vida cuando realmente es un medio de entretenimiento, tal como lo es el cine, lo es leer una pinche revista, etcétera, güey, o ver la televisión incluso, güey. Pero algo que me tiene, o sea, yo sé, ya que me diste todo el perfil del pinche Paco, que está bien cabrón, y lo viste perfectamente, güey. Tú, o sea, cuando te entraste a los foros empezaste a chingarlos, ¿por qué tan a gusto de chingar tantos pajitos, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Pues la neta, güey, es nomás porque no tengo nada que hacer en la oficina, güey. Si no trabajara en la oficina, así que a veces tengo tiempo libre de estar aquí posteando en los pinches foros, güey, pues si estuviera trabajando en una cosa que anduviera en la calle todo el día manejando algo, pues no estaría ahí, güey. Pero pues es nomás para matar tiempo libre. El pedo, güey, no es tanto molestar pajitos, güey, es quererlos hacer ver la realidad, güey. Es querer ayudar a tu prójimo, güey, porque si un pinche morro estúpido dice que Nintendo inventó el sol, güey, y tú dices que sí, vas a dejar que siga en su vida de pendejismo, güey, por siempre. Ocupas hacerlo ver la realidad. Y pues desgraciadamente, güey, la humanidad tiende a ser como las bestias, güey. Si no es a putazos, no entiende ni madres, güey. También otra cosa, güey, cuando entra un pinche paquito estúpido, güey, y pone un tema de que, oh, soy muy gordo y asqueroso y me da vergüenza ir a un gimnasio, ¿ustedes creen que jugando a los pinches jueguitos de baile en mi casa vamos a tocar? Güey, tu pinche... tu pinche moral humana, güey. ¿Qué pedo? Ahí fue insulto a Damán porque Damán fue campeón de pop. Era... A ver, pendejo. No, ok. Espérate, güey. Ok, bueno. Espérate, güey. Me vale mal si eso se sale del tema. Espérate un minuto, güey. Esa madre fue porque andaba urgido de dinero. De aquí va puro pendejo que no se va a bailar esa madre, güey. Sí, yo voy a esa madre, güey. No hay pedo. Sí, me gané bailador. 1,000 baros, güey. Me vale madre. Ahí ya no volví a jugar esa chingadera. Ya, punto, güey. Con huevo. No, eres el campeón del pop. Y era tu manera de estar in shape bailando pop. Estás pendejo, güey. Ya, bueno, ya volviendo, güey. Alman, vuelve, güey. Sí, okay. Con los pinches juegos de baile. Ajá. Ok, mira. O sea, más que eso, mira, güey. Yo a lo que voy mi punto, güey, es un pinche güey de 15, 16 años, güey, que tiene toda su vida por delante, güey. Quiere jugar esos juegos para emplacar, para bajar de peso, está mal. Si los quiere jugar porque por el gusto al baile o algo así, ok, güey, es respetable. Pero un cabrón que le tiene miedo ir al gimnasio y prefiere estar en su pinche casa, güey, y así danzando como puerco, ya es otra bronca. ¿Sí me entiendes? O sea, moviendo la lonja mal pedo en su casa, güey. Ey, güey, así diciendo... Como Carramán. Ve, güey, ya no mames, sea un buen pedo, güey. Te voy a dar ahí el show, cabrón. Ve, güey, estamos en vivo, güey. Me vale madre, estamos en vivo. Que Renzo chinga a su madre por puto, güey, ya. En ese momento, Damán simplemente se paró y se largó del programa, así de huevos. ¿Qué hable, Memo? Ah, cabrón, ya se fue Damán, güey. Da tus pinches, lo que opinas de los patitos, güey. Pues sí, vamos a aprovechar que se hace joder el pinche Cantinflas, se ofendió con la pinche charla de Alman. Lo tomó muy entero. Oh, ya no sé, güey. Pero ni pedo. No, pues yo nomás les hablo con la neta. Nada, pinche Carramán es chido ese, güey. A ver, pues sí, coña. Ha tenido mucha razón aquí el invitado Alman en todo lo que ha dicho. Y estos pinches paquitos son una pinche plaga que a la gente, digo, que le gustan los juegos en buen pedo, pues ya no se puede ni meter un pinche foro como Atomics, por ejemplo, porque está retacado esta pinche bola de pendejos. Yo ya tengo años que ni me meto esas chingaderas porque nada más te pones a ver los temas que hay y sales encabronado, güey. O sea, pinches temas de... ¿Alguna vez has besado a una mujer? ¿Qué personaje de videojuegos le quieres poner de nombre a tus pinches hijos y pinches pendejadas así, güey? No, déjate de eso. Hace poco hubo un pinche tema, yo creo que todavía está ahí, que dice, ¿a qué personaje de videojuegos te pareces? Yo digo, no mames, o sea, ¿Cómo coño? ¿Yo voy a parecer a Kirby o qué chingados? Yo, güey, no mames, tengo jugando desde los pinches... Yo creo que desde la primaria, güey, sigo jugando, güey, pero lo he hecho como lo que es y es lo que a mí me gustaría que la gente lo hiciera, como lo que es un pinche hobby, güey, no es un estilo de vida, güey, no es, algo, un arte, güey, no es algo así más que un entretenimiento, güey, como jalársela, güey, como ver la tele, güey, como ir música, güey, todo eso es un pinche entretenimiento, güey, la neta, no. Sí, güey, la neta es que el pedo es de cuando abandonas tu vida social, güey, y tu... lo que te puede llegar a divertir, ¿no? Por los pinches juegos, digo, cuando ya igual ya estás más grande, que tengas arriba de los 30 años, güey, igual y te das cuenta de que, ay, güey, o sea, todas las cosas que dejé de hacer por andar ahí de paquito, güey, pero pues ya va a ser demasiado tarde, güey, o sea, ya, o sea, yo igual juegas, pero pues primero tienes otras cosas que hacer, no, ya sea tu trabajo o tu vieja o algo así, güey, pero pues estás ahí todo el pinche día y es lo único que sabes, como que hiciste medio de hueva, güey. Sí, exacto, la y meta. El problema es la meta, o sea, el problema es también cuando muchos güeyes dejan de hacer sus cosas, güey, por estar jugando, güey, que dejan de hacer, si están en la escuela, dejan de hacer su tarea, si están trabajando, no trabajan bien por estar pensando en cómo sacar 99 vidas en Mario Bros, y puras pinches mamás así, güey, que ya que interfiere con tu vida, ya es cuando vale madre, güey, ya es cuando te acercas a una vieja, un antro, güey, y la quieres ligar, güey, diciéndole, hey, mija, ¿tú sabes cómo sacar las 30 vidas de contra? Cuando dices, no mames, güey, ¿qué pedo con este güey? Y o sea, es la bronca con estos cabrones, ¿sabes? O sea, yo la neta no odio los paquitos, güey, más bien los veo como pues pinches morritos, güey, que ocupan una guía en la vida, güey. Y la neta, pues yo a veces los critico y todo, güey, pero digo, pues si esa pinche crítica, güey, los ayuda a abrir los ojos poquito, güey, pues ya es algo, ¿no? Claro, pero lo que agarro es de que nunca van a dejar de existir, güey. Cada día hay más paquitos, güey, se crean más, güey, cuando entran internet o ven un pinche Xbox en un Sambros, güey, cada día hay más paquitos, güey. Y es lo peor, güey, o sea, en 3-4 años va a estar hasta el culo, güey, de paquitos así ya, güey. Va a haber un mar de paquitos y nunca vas a poder educarlos, como dices tú, a todos, güey. A mí ya me dan hueva y ya casi ni posteo en ningunos foros y ya. Mejor me alejé de todo ese desmadre porque sí. No es divertido ya luego ver como un pinche paquito, güey, de 16 años te quiere enseñar de algo a ti, güey, que llevas jugando 20, lo que ese güey lleva de vida, tú llevas jugándolo hasta más, cabrón. Y platicas con un güey que se formó una hora, güey, en un Sambors a jugar Xbox y ya se cree experto de Microsoft, güey. Entonces dices, ¿qué pedo con esos morros, güey? O que se leen toda una pinche revista de videojuegos, güey, se la leen desde la primer palabra hasta la última, güey, y ya se creen que tienen 30 años de experiencia en este, pues dices, no mames, güey, estos pobrecitos. Entonces ya, como se sentía de más de que le dijeron gordo, pompeador, güey, vamos a ver las conclusiones, güey. A ver, Memo, okay. Ya tus conclusiones, güey. La neta, no se lo tomen tan clavado en esta pendejada de los juegos, güey. Y pues, también que ya no visiten tantas pinches páginas de esas paquitas, güey. La neta, a mí a veces me da vergüenza decir que me gustan los juegos, porque como ya son todos prácticamente pinches paquitos, güey, la neta te da hasta cosa que vayan a creer que estás igual de pendejo. Ya mejor dices que a mí no me gustan esas mamadas y ya, güey, a la verga. Entonces ya, tú sigue. A ver, Alman, güey, vas. Despídete, okay, güey. Bueno, pues, caballeros, fue un placer estar aquí con ustedes, a ver qué otro día me invitan también, no sean culeros, tengo mucha mierda para dar a todo mundo, y mis conclusiones en este tema es de que a todo el morrito que esté oyendo esto, sigan con su pinche vida, güey, no se van a casar con un pinche videojuego, güey, no se pueden coger un CD-ROM, güey, bueno, pónganle que sí, se la metan el pito por el hoyito, güey. Pero no te vas a casar con un pinche póster de la vieja de Darkstalkers, güey. O pinche con la princesa Peach, güey. Ni modo que tengas hijos que sean figuritas de origami, güey. La pinche vida, güey. Los videojuegos son hobby, güey. Para todo el paquito que me esté oyendo, tómenlo como eso, como un pinche hobby, güey. Hay cosas más importantes en la vida. No se metan tanto en este rollo, güey. Son juegos, son un entretenimiento y ya. Sigan su vida, por favor. Y que no pase de ellos, son mis conclusiones del tema de los paquitos. Bueno, pues yo igual les digo que no se claven, es un pinche hobby, como dice Alman, güey, y que chingue su madre de man por ofenderse que dijimos gordos.